¡Son naturales los jugos! ¡Son naturales los jugos! ¡Son naturales los jugos! ¡Son vitaminas los jugos ahora! ¡Son naturales! Son naturales los jugos. Son vitaminas los jugos ahora, son naturales. Son naturales los jugos, son vitaminas los jugos. Son naturales los jugos. Era yo. Son naturales los jugos ahora, son naturales.